Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alef. Tema de esta nueva temporada, el cine y las relaciones internacionales. Vamos a platicarles un poco sobre algunas películas que nos han explicado cómo es que se encuentra el contexto internacional. El día de hoy estamos en cabina Sonia Désiga, quien les agradece mucho que estén escuchándonos en esta ya onceava temporada. Y también se encuentra conmigo Víctor Roldán. Hola, ¿qué tal? Bonito jueves. Francia Conde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean. Y Ángel Vega. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes ya en esta onceava temporada de la LEF. Ya regresando de vacaciones en un nuevo semestre, aquí con unos días nublados. Bienvenidos a todos y esperemos que esta temporada sea del agrado para todos ustedes que nos escuchan y que nos han seguido a través del tiempo. Ángel, ¿nos recuerdas cuáles son los medios para contactarnos? Sí, nos pueden contactar a través de El Alef Comunica Radio en Facebook o en Twitter como El Alef Radio. También nos pueden encontrar en nuestro sitio web elalefradio.org. O bien contactarnos a través del correo electrónico, que es a través de elalef.radiointernet@gmail.com. Muchas gracias, Ángel. Y bueno, ya saben, si tienen alguna duda, un comentario, algo que decir sobre nuestro programa, se los agradeceremos si nos lo hacen saber a través de nuestras redes sociales o nuestro correo electrónico. Y bueno, vamos a empezar este programa con La Vuelta al Mundo en 5 minutos. África, América, Asia, Europa, Oceanía. Un recorrido por el acontecer del mundo. Esto es La Vuelta al Mundo. África. 300 muertos en las costas de Libia. Durante la última semana, la afluencia de migrantes que van desde Libia a costas italianas ha aumentado, y con esto las víctimas. Casi 300 personas han muerto tratando de cruzar el mar Mediterráneo, agravando así la situación ya de por sí preocupante de los migrantes y refugiados de guerra que quieren llegar a Europa. La ONU cifra en 300.000 los migrantes que han cruzado el Mediterráneo en 2015, frente a los 219.000 del año pasado. Los muertos ascienden ya a más de 2.500. La inestabilidad libia, dividida en dos gobiernos que se disputan el poder, ha disparado el número de viajes de aquellos que quieren dejar el país. América. El presidente de Guatemala dimite de su cargo. Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, después de una serie de acusaciones que lo posicionan a la cabeza de una red de corrupción aduanera, conocida como La Línea, renunció el día de ayer a su cargo, después de que una juez autorizara una orden de aprehensión en contra suya. A través de su portavoz, Jorge Ortega, el presidente se dice dispuesto para presentarse él mismo al juzgado, para evitar el espectáculo que conllevaría una detención forzada. La fiscalía solicitó la orden de aprehensión, pero sin especificar cuándo sería efectiva. El presidente enfrenta los mismos cargos que su ex vicepresidenta, la cual ya está en la cárcel desde el 21 de agosto, mismo día que el Ministerio Público acusara al presidente Otto Pérez y le fueran retirados sus privilegios después de que del voto unánime de 132 diputados presentes en el Congreso. Europa. La Unión Europea se enfrenta a su mayor crisis de migración. Refugiados de la guerra en Libia comienzan a llegar en gran número a costas de Europa a pesar del peligro que esto representa, poniendo a la Unión Europea en una posición difícil. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, propondrá a los Estados miembros un nuevo cupo de 120.000 demandantes de asilo para reubicar desde unos países a otros, según explican fuentes comunitarias. La cifra triplica los 40.000 inicialmente propuestos en mayo y eleva a 160.000 el número total de refugiados sujetos a reubicación para aliviar los países más presionados por el flujo de entradas. De entre todos estos países europeos que se han mostrado abiertos a recibir refugiados, debemos sobresaltar a Islandia, donde sus habitantes, a través de las redes sociales, han organizado y han dispuesto más de 10.000 hogares para recibirlos, dando así una muestra de humanidad e integridad ante la situación de esta magnitud. Asia. China le presta 5.000 millones de dólares a Venezuela. En plena crisis fronteriza con Colombia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha viajado esta semana a China y Vietnam. Pekín acordó el pasado martes desembolsar un nuevo paquete de 5.000 millones de dólares que había sido convenido en enero, para financiar las operaciones de la petrolera estatal venezolana. Maduro lo anunció el mismo día durante la emisión de su programa semanal, En Contacto con Madero, que se transmitió vía satélite desde China. La crisis de liquidez en las arcas públicas se agudiza con la caída de los precios del petróleo, la principal fuente de divisas del país. Antes de estos acuerdos, la deuda de Caracas con Pekín era de cerca de 50 mil millones de dólares. China muestra poderío militar. China completó este jueves el mayor desfile militar de su historia con una exhibición de fuerza. Bajo la mirada del presidente chino Xi Jinping, en lo alto de la conmemoración de la Segunda Guerra Mundial, el político de China y en su capital Pekín hizo desfilar a su Ejército Popular de Liberación. Mostró con ocasión del 70 aniversario de la Segunda Guerra un ingente arsenal de armamento moderno, desde misiles intercontinentales hasta aviones espía y una nueva unidad antiterrorista. Pero al mismo tiempo el gobierno chino aprovechó para anunciar una reestructuración que incluirá la reducción de sus fuerzas armadas en 300.000 hombres, de los 2.3 millones actuales. Los chinos amamos la paz, aseguró el líder del país. Y ahora es momento de irnos a nuestra primera pausa musical con una canción de Nina Hagen. Y regresamos. Kriegsminister gibt's nicht mehr. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. Regresamos al Aleph y nos vamos a la segunda sección del día, que lleva por título La Canasta de Surtida. Si te gusta El Aleph, acompáñalo con La Canasta de Surtida. Hoy en La Canasta de Surtida veremos un poquito sobre el tema de la Guerra Fría. Esta etapa destaca por la ausencia de batallas directas, despliegue de ejércitos o grandes pérdidas humanas. Consistió en un largo periodo de aparente calma tensa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Un enfrentamiento económico, geopolítico e ideológico desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de la década de los 90. Durante este periodo, 9 presidentes pasaron por la Casa Blanca, encontrando a Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan y Bush. Ahora, cosas que no se sabían de la Guerra Fría. ¿Cuándo se inventó este término? El uso del término Guerra Fría se generalizó en el año de 1945 para designar las tensiones geopolíticas entre la URSS y Estados Unidos. Por primera vez apareció el 19 de octubre de 1945 en un artículo de George Orwell titulado Tú y la bomba atómica en el diario Tribune, donde sostenía que la aparición de las bombas atómicas llevarían a la aparición de 2 o 3 megapotencias que de una parte podrían matar a millones de personas y de otra comprometerse a no atacar nunca a otras megapotencias. A dicha situación, Orwell la denominó Guerra Fría. 300 bombas para 100 ciudades soviéticas. En 1949, Estados Unidos elaboró el plan Dropshot con la vista puesta en una eventual guerra nuclear contra la URSS, que contemplaba el lanzamiento de 300 bombas atómicas y más de 29.000 misiles de gran potencia sobre más de 200 objetivos en 100 ciudades soviéticas para prevenir la expansión de la URSS y la Unión de Nuevas Repúblicas. 8 billones de dólares para la guerra ideológica. El historiador de las relaciones internacionales, Walter Laffer, ha calculado que Estados Unidos desembolsó durante la Guerra Fría alrededor de 8 billones de dólares. El que tiene en cuenta que el dinero de Estados Unidos gastó en la guerra de Corea, de Vietnam, en la intervención de Afganistán, Nicaragua, Cuba, Chile y Granada, además de las operaciones de la CIA y el desarrollo del armamento. La operación Anadir en Cuba. Así fue como los militares de la URSS llamaron al emplazamiento ultrasecreto de misiles balísticos nucleares, bombardeos de medio alcance y una división de infantería mecanizada en Cuba. La medida se llevó a efecto en octubre de 1962, en respuesta al desplazamiento de los misiles estadounidenses en Turquía, Italia e Inglaterra, y llevó la tensión entre las dos superpotencias a su punto más álgido. Eso fue todo por La Canasta de Surtida. Y ahorita regresamos a la Lef. En la Torre de Babel. Estamos ya en la Torre de Babel y, como les comentaba, esta temporada vamos a relacionar películas, cine común, que vemos todos los días, que podemos ver en nuestras casas a partir de YouTube, que podemos ir al cine a verlo, y que son películas que también nos van a platicar un poco sobre las condiciones históricas y la construcción de las relaciones internacionales hoy en día. El día de hoy vamos a platicarles sobre la Guerra Fría y, para guiarnos, nos vamos a recurrir a una película que salió al cine en el año 2006 y que se llama La Vida de los Otros. La vida de los otros es una película que fue dirigida por Florian Henkel von Donnersmarck y es una película alemana que cuenta los últimos años de la Alemania democrática, que era comunista. En la película, un espía que se dedica a vigilar la vida de las personas, principalmente de los intelectuales que estaban en contra del régimen, pues es encargado de precisamente vigilar a un dramaturgo, a un intelectual que está organizándose con otros intelectuales para lograr una caída del régimen. Lo que es importante de esta película es que nos muestra cómo eran las condiciones de vida en la Alemania del Este, en la Alemania Oriental, que estaba a cargo de un partido comunista y que estaba, que fue uno de los principales conflictos durante la Guerra Fría, ¿no? La división de la Alemania en dos grandes partes. Pero vamos a ver entonces primero qué fue la Guerra Fría. Como ya nos comentaba Francia hace un ratito, pues fue ese conflicto que, aunque no llegó a una lucha militar entre dos grandes potencias, pues sí significó un gran conflicto tanto ideológico como político como militar, y que ese conflicto duró desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1989. Sí, bueno, esta película nos expone una situación que muy pocas veces dentro de esta historia o la historia que se transmite a través de los libros podemos ver el conflicto, como ya lo decías, este conflicto, esta Guerra Fría, este conflicto ideológico, bueno, se ve remarcado en Alemania al ser el país dividido después de la Segunda Guerra Mundial. Es aquí en donde se ve más este conflicto, puesto que la mitad de Alemania, por un lado, estaba controlado por la URSS, por este ideal sociológico o socialista, y del otro lado estaba el ideal occidental, ¿no? En donde dominado por una idea estadounidense, un tipo de comercio capitalista. Entonces es aquí en este país, en Alemania, en donde más se ve este conflicto, que termina, como bien lo decías, en el 89, ya con la caída del muro de Berlín, cosa que también vemos en la película. Y bueno, pues también, a pesar de que Alemania fue uno de los puntos cruciales dentro de la guerra, pues también podemos identificar algunas otras regiones del mundo, ¿no? Porque esta división en dos grandes polos de poder o en dos grandes bloques, que fue Estados Unidos y la Unión Soviética, pues indudablemente necesitaba del apoyo de otros países. Y para eso, estos dos grandes bloques de poder, pues lo que hacían era ejercer su área de influencia sobre algunas regiones. Vamos a ver cómo Estados Unidos entonces se apoya en mantener un control económico y político y después militar en lo que va a ser Europa, y la Unión Soviética lo va a hacer ya no solo en sus repúblicas satélites, que eran todos los países que hoy conforman Europa del Este y Asia Central, sino que también se va a expandir a otras regiones como es sobre todo Asia y América Latina, ¿no? Y así la Unión Soviética pues va a tener el apoyo de algunos países asiáticos, como va a ser Corea del Norte, Vietnam, Laos, Camboya también, y algunos países latinoamericanos, principalmente Cuba. Sí, como bien lo mencionan, todos esos acontecimientos que surgen después de la Segunda Guerra Mundial son importantes para nosotros verlos o analizarlos a partir de lo que trajeron como consecuencia. Es decir, la visión de este mundo bipolar, en el que ya lo dijo Sonia, existía Estados Unidos por una parte y la Unión Soviética por la otra. Y esta película también nos hace pensar precisamente en ese contexto, ¿no? ¿Cómo se vivía la realidad? ¿Cómo era la realidad en ese momento? La película exactamente aborda, o una de las problemáticas que aborda es se prohíbe esta libertad de expresión, ¿no? A partir de que se crea este muro y a partir de que se da todo este proceso. Y cómo, la cuestión que nos surge al ver esta película es, bueno, se supone que la libre expresión tendría que estar ahí, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de procesos que llevaron, que trajeron muchas consecuencias, pero sí que llevaron a un cambio, supuestamente, sobre todo allá en la Unión Soviética. y ver todos estos acontecimientos que van surgiendo en la película. Y evidentemente es indudable no pensar en todo o cuestionarse sobre esos momentos que se vivían en Europa, ¿no? Sí, de hecho, como decías, podemos ver esta contradicción en el discurso socialista, en el que, bueno, se tiene por entendido que el socialismo busca la armonía de la sociedad, etcétera, bueno, distintos aspectos, y cómo vemos en esta película cómo este discurso puede ser deformado al grado de ser una represión absoluta por parte del gobierno o de las autoridades en el poder en una Alemania ocupada por la URSS. También, bueno, del apoyo que mencionabas hace unos momentos en las naciones en las que se apoya la URSS, también encontramos, bueno, el surgimiento del conflicto en Medio Oriente, en donde también podemos ver estas dos partes del socialismo y el capitalismo enfrentándose en Medio Oriente y creando, bueno, muchos de los conflictos actuales que podemos ver hoy en día, como el terrorismo, etcétera. Un punto que me parece importante que han mencionado, chicos, es la idea de cómo se vivía al interior de estos países que se decían socialistas y cómo podemos ver esa contradicción, ¿no? Ideológicamente, lo que ofrecía el capitalismo, por ejemplo, era justamente una idea de democracia, una idea de tener libertades individuales, de poder tener libertad de expresión, de poder elegir nuestra religión que más quisiéramos, es decir, toda esta serie de libertades que traía el capitalismo. Y el socialismo, de manera ideológica, lo que pretendía era precisamente que hubiera esas libertades y que todo el mundo fuera parte de esa distribución equitativa de la riqueza. Sin embargo, vamos a ver cómo precisamente dentro de estos países que se decían socialistas empiezan las contradicciones. Y entonces un solo grupo del poder, que están miembros del Partido Comunista, pues son en realidad los únicos que tenían esas libertades, ¿no? Lo vemos en esa película, lo podemos ver en otros documentales, cómo la gente en realidad no tenía acceso a estas libertades que tanto se les prometía y su calidad de vida pues era un poco deficiente, ¿no? En algunas películas como la que nosotros les recomendamos en esta ocasión, que es La vida de los otros, pero también en otras como Adiós a Lenin, pues se explica claramente cómo la gente quería salirse de ese sistema cuando empieza a conocer cómo era el occidente, ¿no? Cómo la vida de los demás era algo completamente diferente a lo que ellos conocían, ¿no? No tenían derecho a comprar, o no podían más bien comprar muchas cosas, comportarse de cierta manera, ni siquiera tenían poder expresar sus ideas libremente por el hecho de que podían ser castigados por el régimen, ¿no? Sí, de hecho, bueno, esta contradicción en el discurso es algo que vemos a lo largo de la película y más en la forma en la que se va desarrollando, que poco a poco podemos ir notando cómo el secretario, bueno, esta persona en el poder que vemos en esta película, cómo va manipulando este discurso, esta idea, para poder beneficiarse. Al final de cuentas, bueno, era un capricho por parte de esta persona y por su posición en el poder o en el Partido Socialista, puede aprovecharse de la utilización o de las herramientas de represivas del Estado para poder hacerse de, bueno, en este caso de la actriz, no quiero contarles la película, bueno, pero hacerse de un capricho utilizando este discurso socialista, ¿no? Que vimos y escuchamos o escucharon más bien nuestros padres a lo largo de la Guerra Fría, y cómo se aprovechan de este discurso para poder reprimir y hacerse de sus beneficios propios, ¿no? Sí, y bueno, creo que no nada más pasaba del lado ¿no? También en el lado occidental pasaba mucho esta dominación ideológica, en la que Estados Unidos también explicaba que el comunismo o el socialismo era algo malo, y entonces ya en Occidente, en los países occidentales, todo el mundo creía de verdad que era hasta satánico ser comunista, ¿no? Entonces también del lado occidental se empieza con esta dominación ideológica para hacer cambiar la forma de pensar de la gente, ¿no? También acá mucho se habló de libertades, de que el capitalismo era el mejor sistema porque era más democrático, pero pues en realidad si vemos varios ejemplos, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, pues vemos que no había tantas libertades como se decía, ¿no? Si pensabas diferente al capitalismo o si tenías más tendencias al comunismo, eras visto como un enemigo. Y justo esto es lo que ocasiona después que surjan conflictos como los que comentabas, Víctor, de las guerras en el Medio Oriente, ¿no? Es decir, aquel que no pensaba igual que cualquier capitalista, pues era simplemente enemigo, ya se veía más como un enemigo que como alguien que tenía otra forma de pensar, ¿no? Claro, de hecho este conflicto o esta guerra de discursos lo podemos ver a lo largo de la Guerra Fría, cómo intentan ambas partes proyectar sus sistemas económicos, proyectarlos hacia distintos países, tratando de imponerlos en muchos casos. El escritor Noam Chomsky, en su libro Los Países Canallas, expresa muy bien esto, o sea, maneja una temporalidad posterior a la Guerra Fría, pero lo expresa de manera muy precisa cómo es que este choque de ideologías se mantiene durante la Guerra Fría en constante conflicto, tanto por medios de comunicación masiva, por la vía militar en zonas de conflicto como lo es el Medio Oriente. Las posiciones que van tomando también países poderosos como China al momento de tomar una posición comunista también. Entonces, este conflicto de discursos lo vemos en esta película, lo vemos en pequeñas escenas que me parecen importantes, que expresan realmente el conflicto a nivel mundial que se estaba dando en esa época, ¿no? Y ya a finales de la Guerra Fría podemos ver cómo un discurso comienza a prevalecer sobre el otro. Y bueno, hablando de la Guerra Fría, chicos, no sé si ustedes tienen un poco más de información, pero hay que ver también que la Guerra Fría involucra varios procesos, ¿no? Estuvo, por ejemplo, a partir de 1945, la creación de grandes organizaciones internacionales que precisamente lo que buscaban era reivindicar la postura ideológica de estos grandes bloques, ¿no? Surge por parte del bloque occidental o del bloque capitalista, pues lo que va a ser la organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Que buscaba que era más bien como una integración entre las potencias occidentales, europeas y Estados Unidos para garantizar la seguridad en la región, ¿no? Y también surge su contraparte. De parte de la Unión Soviética se forma lo que es el Pacto de Varsovia, que también era un tratado de asistencia militar para todos esos países de la zona comunista o de la periferia soviética. Y pues eso era lo que buscaban, ¿no? Como garantizar su seguridad para frente a posibles conflictos con los países occidentales, ¿no? Claro, es que después de las uniones que vimos en la Segunda Guerra Fría, en donde, bueno, países importantes como Estados Unidos, Inglaterra, Francia se vieron diezmados por esta unión de estos tres países, Italia, Alemania y Japón. Entonces, al final de la Segunda Guerra, bueno, ambos países, siendo Estados Unidos y Rusia los más poderosos, ven lo importante o la importancia que existe en la unión de un conjunto de naciones con ideas comunes o con sistemas económicos comunes y cercanías también territoriales y estratégicas, ¿por qué no? De unir fuerzas ante otros sistemas, y bueno, estos dos sistemas, al ser los principales y los más fuertes y liderados por los países más fuertes, bueno, es por eso que chocan y comienzan a surgir estas uniones, ¿no? Que comentabas, estas uniones económicas, militares, para poder enfrentarse entre ideologías, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a seguir hablando ahorita sobre la Guerra Fría y las consecuencias que tuvo, pero primero vamos a hacer una pequeña pausa musical. Y como estamos hablando de la Guerra Fría y del fin de este proceso, vamos a ponerles una canción que es de la banda Scorpions, y la canción se llama Wind of Change. Thank you.

Comunícate con nosotros. Escríbenos al correo elalef.radiointernet@gmail.com y visita nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Regresamos a la Torre de Babel. Estamos platicando un poco sobre la Guerra Fría y precisamente les habíamos puesto esta canción de Scorpions porque fue una canción muy representativa después de la caída del Muro de Berlín. Fue como la representación de que ya por fin Alemania era un poco más libre y ya estaba unificada. Chicos, no sé si ustedes conozcan qué fue lo que pasó después de esta caída o por qué fue tan simbólica esta caída del Muro de Berlín. Bueno, es simbólica de regresando un poco a la película, el momento en el que sucede esto en la película, bueno, es como un despertar para todos los ciudadanos en la Alemania del Este cuando ven liberada su libertad, digámoslo así, cuando pueden poder volver a ver a sus familias, se acaba este régimen represivo. Alemania consigue otra vez su independencia o su autonomía como estado. Entonces, me parece que la caída de Berlín a lo largo de la historia, en la historia, marca un antes y un después en muchos aspectos de la política y las ideologías a nivel mundial. Es la representación de la caída del comunismo como opción política y económica. Es una representación también de la misma libertad, ¿no? De la libertad la protesta o la necesidad de libertad que surge en esa época. Y además de, un dominio, el inicio del dominio por parte de Estados Unidos y del capitalismo, ¿no? Entonces creo que representa muchas cosas esta caída del muro. Así es muy, muy interesante lo que nos dices, ¿no? Porque efectivamente marca un antes y un después, y no solo para Alemania, porque efectivamente el muro cuando cae, pues es como la consolidación de nuevo de esta potencia, ¿no? Pero también para el mundo, ¿no? Antes del muro de Berlín, pues estaba en auge la Guerra Fría, y entonces era este conflicto eterno, que era un conflicto ideológico, un conflicto político, también un conflicto entre dos sistemas económicos que eran completamente diferentes. Era incluso una lucha entre a ver quién producía más ciencia y más tecnología, ¿no? Y justo después de 1989, tras la caída del muro de Berlín, pues significa un parteaguas en el estudio también de las relaciones internacionales, ¿no? Ya no es más un mundo bipolar, ya no va a ser más un mundo donde haya dos grandes bloques o dos grandes sistemas, sino que ahora el mundo se va a reconfigurar de otra forma. Y eso es importante también porque, bueno, en realidad no es que con la caída del muro se haya terminado el comunismo, ¿no? El comunismo todavía dura un poco más, pero duró unos meses más, ¿no? Pero después de la caída del muro de Berlín, pues empezaron todos los conflictos de independencias de estas repúblicas soviéticas que finalmente lograron conformarse como estados independientes hasta 1991. Y también en 1991 surge Rusia o la Federación Rusa como ya no más una unión de repúblicas, ya no más un país socialista, sino que se surge al mundo como otro país más, ¿no? Y además adopta o termina adoptando finalmente ese sistema político y el sistema económico que tanto había criticado durante mucho tiempo, ¿no? Sí, de hecho es una la rapidez en la que, por ejemplo, en este país, en Alemania, adquieren y se transforman a este sistema económico. Bueno, es impresionante cómo la gente quería adquirir ese sistema económico, el sistema capitalista, el ganador, digamos, de este conflicto, de esta Guerra Fría, si pudiéramos llamar ganador a alguno. Y entonces esta caída del muro de Berlín, como decías, marca un parteaguas, ¿no? En el mundo, en muchos aspectos, en los aspectos ideológicos, y además una reconformación social, ¿no? O sea, los países, como el surgimiento de Rusia ya como una entidad independiente, y, y la reorganización que surge en los noventas, en la reorganización entre y las relaciones internacionales que tiene Estados Unidos con distintos países, tan solo la relación con China cambia al momento de del vencimiento de, o bueno, del de la separación de la URSS, o sea, los conflictos que surgen terminando la Guerra Fría en Irak, con la Guerra del Pacífico. Entonces vemos que esta caída de este sistema, bueno, arrastra muchas cosas, ¿no? Arrastra cosas que hasta el 2001 todavía seguía sus causantes o sus problemáticas a causa de esta, de este conflicto ideológico, ¿no? Podemos ver todavía, como les comentaba, en el 2001 esta guerra contra Irak, o esta segunda guerra contra Irak, cómo Estados Unidos sigue impulsando su poderío capitalista, ¿no? A través de más naciones y tratando de devorar cada vez más naciones, ¿no? O sea, aprovechando esta victoria de su ideología y tratando de abarcar lo más que pueda, ¿no? Y es bien curioso porque, justo como mencionas, se piensa que a partir de 1991 el capitalismo triunfa como ideología. Y muchos teóricos que analizan las relaciones internacionales de ese tiempo, pero también muchos otros analistas políticos, piensan efectivamente que hubo un gran triunfador, ¿no? Y que fue Estados Unidos, y que por eso se imponen regímenes capitalistas en casi todo el mundo. Prácticamente todo el mundo se vuelve al capitalismo después de 1991, y entonces se empieza a fomentar pues la instauración de democracias, la instauración de derechos humanos, de libertades individuales, y justamente por eso surgen después conflictos, ¿no? Porque se le pide a todo el mundo que empiece a instaurar este tipo de regímenes más democráticos, de multiplicidad de partidos, sin oposición. Se piensa que aquellos regímenes que no son democráticos o que no son iguales a Estados Unidos o a estas grandes potencias occidentales, pues se piensa que son que se tiene que intervenir, ¿no? Para poder transformarlas por el buen camino o llevarlas por el buen camino, ¿no? Sí, de hecho hasta surge esta lista, ¿no? De países a favor del terrorismo, que simplemente es una lista en la cual enmarcan a los países que no se someten ante el poderío de Estados Unidos, ¿no? O sea, realmente o la posición de terroristas que les da Estados Unidos es simplemente una posición simbólica, porque realmente, o sea, en este sentido no es forzosamente que sean o que hagan actos terroristas y por eso se les considere, sino que simplemente el no someterse a Estados Unidos como lo hizo Cuba en su momento y bueno, se le asignó a esta lista por el único hecho de no someterse ante la ideología estadounidense, ante sus reformas económicas, su posición siempre superior ante cualquier negociación económica, ¿no? Lo vemos en el Tratado de Libre Comercio con México, ¿no? En el que el gran ganador siempre es Estados Unidos. Y bueno, Cuba, al rechazar esto como otros países, bueno, son agregados a esta lista, ¿no? A esta, también caracterizados o como países canallas, únicamente por no seguir estas reglas o estas normas impuestas por Estados Unidos, disfrazándolas con la ONU, ¿no? Que la ONU también en muchas situaciones sirve como, más que como una organización realmente de Naciones Unidas en pro de la humanidad, termina siendo en pro del capitalismo, ¿no? En pro de ciertos países con poderío militar, bueno, avasallante, como lo es Estados Unidos. Pero fíjate que a pesar de lo que comentas del poderío que tiene Estados Unidos y demás, lo cierto es que después de 1991 ya no podemos hablar de un solo poder, ¿no? O sea, Estados Unidos sí se consolida tal vez como un país dominante, pero surgen también nuevos poderes, ¿no? Entonces, por eso también se habla de multipolaridad después del 91, ¿no? Porque ya no solo Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea en ese momento también empieza a adquirir mucho poder económico. Y Alemania y Japón principalmente también se empiezan a consolidar, pero como potencias tecnológicas. Entonces, a pesar de que Estados Unidos sí podría decirse gana porque empieza a implementar esta idea de democracia, esta idea de libertades, pues surge o da pie a que surjan otro tipo de potencias, ¿no? Ya no es solo Estados Unidos el gran hegemónico o el que domina el mundo, sino que otros países también se empiezan a posicionar, ¿no? Y es gracias a este reposicionamiento del poder que empiezan a surgir países que hoy en día tienen mucha importancia, ¿no? Como China, por ejemplo, como Brasil, ¿no? México en algún momento se pensó que se podía posicionar a nivel internacional y sin embargo pues no ha tenido como ese efecto, pero sí, sin duda no es solo el hecho de que Estados Unidos hubiese vencido a la Unión Soviética, sino que eso ha permitido que se reestructure todo el orden internacional como lo conocemos, ¿no? Sí, acabas de mencionar algo muy muy importante, que es la cuestión del orden internacional. Vemos cómo a través de estos años y de estos procesos largos algunos, hemos visto cómo se ha transformado la realidad en el mundo, la realidad desde un punto de vista económico y político, sobre todo. Sí ha afectado evidentemente en lo social, pero sí esto lo vemos más reflejado en términos económicos y políticos. Vemos cómo pasamos de un mundo bipolar a un mundo multipolar, en donde ya no existe una potencia, en donde sí, como dice Sonia, Estados Unidos sigue siendo un estado muy fuerte, económicamente hablando, militarmente hablando, pero no es el único. Entonces empiezan a surgir nuevos actores de la realidad internacional, y como internacionalistas vemos aquí también un campo de interés muy, muy enorme, ¿no? Ver toda esta relación que se empieza a dar entre los estados y ver estas nuevas formas de relacionarse entre ellos, ¿no? Entonces vemos cómo pasamos de una guerra a una pues algo más organizado o reorganizado, más bien, ¿no? Estados, el surgimiento de nuevos estados, el poderío de nuevos estados en términos económicos y militares o políticos incluso. Exacto. Y no es que hayamos llegado a una etapa de equilibrio, de paz duradera, ¿no? Al contrario. Sin embargo, pues durante la Guerra Fría estaba siempre el temor de que alguien iba a ser atacado. Y todas esas potencias, Japón, los países europeos, pues dependían de la seguridad que les podía brindar Estados Unidos. Y como vemos que después de 1991, o tras la Guerra Fría, pues siguen algunos conflictos latentes, pero ya no está ese temor de que alguien va a amenazarnos o va a atacarnos con alguna arma nuclear o demás, ¿no? Es decir, ese hecho de que ya no exista ese miedo o ese temor a nivel internacional, pues también hace posible que estas potencias nuevas, ¿no? Sobre todo europeas y Japón, pues ya no dependan tanto de Estados Unidos, y por eso se reconfigura todo el orden, ¿no? Claro, también surge ese lado por parte de la población en general para evitar ya cualquier conflicto, ¿no? Y es donde adquiere, bueno, según mi perspectiva, importancia, ¿no? Las relaciones internacionales, porque con la creación de la ONU y la importancia que tiene actualmente la ONU y las relaciones o los negocios, digámoslo así, que se manejan en la ONU, bueno, entonces se busca esta resolución de problemas, evitando siempre el conflicto armado, ¿no? Entonces es importante remarcar esto, cómo los mismos líderes o el mismo poder de cada país intenta ya solucionar estos problemas internacionales a base de la diplomacia en vez de los conflictos armados, que bueno, como dices, realmente una época de paz no la estamos viviendo, estamos viviendo una época de conflictos pequeños en todo el mundo. O sea, lo comentábamos hace unos momentos, el conflicto de migración que tiene ahorita Libia, su estado de guerra en ese país. Entonces es curioso cómo se van dando las cosas, este reposicionamiento de los estados, de las grandes potencias, cómo el surgimiento de nuevas potencias como lo es China, y cómo esto cambia, ¿no? En la tensión militar o en la tensión conflictiva entre países, ¿no? Así es, chicos. No sé si les gustaría concluir con algo más esta parte. Bueno, nada más nos queda seguirles recomendando que vean la película La vida de los otros. De verdad, ahora que platicamos un poco más de la Guerra Fría, tal vez va a ser más interesante verla, ¿no? O volver a ver esta película, porque sin duda es una película que nos puede enseñar mucho sobre cómo era la vida unos días o unos meses antes de que terminara este gran conflicto mundial que fue la Guerra Fría. Y bueno, con esto nos despedimos de la Torre de Babel, pero vamos a escuchar una última canción del grupo Tears for Fears, que se llama Everybody Wants to Rule the World. Para caminar y pensar, de cultas y parranderas. regresamos al Alef. En nuestra última sección del día de Cultos y Parranderos les traemos recomendaciones de literatura acerca del tema que vimos hoy. La primera de ellas es Doble Juego de Ken Follett. Este libro cuenta la historia de espionaje entre las dos superpotencias existentes anteriormente a la caída del Muro de Berlín, Estados Unidos y la Unión Soviética. Los primeros lanzamientos de satélites espaciales en la historia de la humanidad estaban siendo llevados a cabo con éxitos por los soviéticos. Los americanos tratan por demostrar que la carrera espacial no ha hecho nada más que comenzar por el medio de poner órbita al Explorer. Pero en el caso de que el lanzamiento fracase, la evolución de la ciencia espacial en Estados Unidos se vería seriamente dañada por la paralización que vendría como consecuencia. Otro libro que les recomendamos es El Séptimo Secreto, escrita por Irving Wallace. El historiador británico Harrison Schuff se entera por un informante de que existen pruebas de que Hitler no cometió suicidio, como cuenta la versión popular, y sobrevivió al final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando viaja a Berlín Occidental para investigar, muere atropellado por un camión y su muerte se intenta hacer pasar por un accidente. Así la describe el jefe de policía de Berlín Occidental, Wolfram Smith. Es una historia muy interesante de conocer. Otro libro que les recomendamos es Tormenta Roja, escrita por Tom Clancy. Esta novela trata sobre una tercera guerra mundial en Europa entre la OTAN y las fuerzas del Pacto de Varsovia en torno a mediados de 1986. Tal como comenta el autor, la idea de escribir le vino al conocer y estudiar una campaña llamada Convoy, del Wehrmacht Naval de Harpoon, sobre una nueva batalla del Atlántico entre fuerzas soviéticas y de la OTAN por el envío de suministros a las fuerzas combatientes en Europa utilizando convoyes. Finalmente, les recomendamos un clásico de la literatura llamada El espía que surgió del frío, escrita por John le Carré. El autor recrea un mundo jamás conocido antes de las novelas de suspenso. Con los conocimientos acumulados durante sus años en el servicio de inteligencia británica, le Carré sacó a la luz los interiores un tanto turbios de espionaje internacional de la mano de Alec Lamas, un agente británico durante los primeros años de la Guerra Fría en Berlín. Y con eso terminamos el día de hoy, nuestro primer programa de esta onceava temporada. Esperamos que les haya gustado. Y esperemos también que les guste toda esta temporada que tenemos planeada para ustedes. No duden en escribirnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales o mandarnos algún correo electrónico. Les recordamos también que tenemos abierta la convocatoria para participar en la Cuarta Olimpiada Mexicana de Relaciones Internacionales, que se celebrará a fines de este mes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Si ustedes son estudiantes de Relaciones Internacionales en cualquier semestre y en cualquier universidad de México, pueden participar, así que cualquier duda también pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Se despide de esta emisión Sonia Desiga. Se despide Ángel Vega. Y Víctor Roldán. Nos escuchan la próxima semana. Esto fue El Alef, el lugar donde caben todos los lugares.